¿Usted se sigue cuidando respecto al dengue? Sí, me sigo cuidando. ¿Por qué? Y porque por más que se haya apagado la información sobre el dengue, creo que todavía existe. Me tendría que cuidar por mí y por mi hijo, más que nada. ¿Cómo se cuida o qué prevención toma? Trato de poner siempre off. En mi casa hay mucho mosquito. No dejar el recipiente con agua. Tratar de sacar todo lo que tenga líquido, por ejemplo, abajo de la mesa, cualquier cosa. Ah, y otra cosa. Trato de poner en las ventanas o el aparatito para los mosquitos. ¿Recuerda cuáles son los síntomas del dengue? Fiebre, dolor de cabeza. ¿En el barrio se realizaron algunas desinfecciones? El año pasado sí, en el mío, pues yo vivo en un monobloc, entonces se tuvo que realizar una desinfección por el parque. ¿Usted se sigue cuidando al respecto del dengue? Sí. ¿Por qué? Y porque si bien no hay mucha información al respecto en este momento, porque no hace tanto calor todavía, pero el dengue todavía sigue estando. ¿Cómo se cuida o qué prevención tomas? Con repelente, para mí, para mi hija, trato de no dejar los recipientes con agua y esas medidas de prevención. ¿Recuerda cuáles son los síntomas del dengue? Sé que uno es fiebre alta, los demás no los recuerdo. ¿En el barrio se realizaron algunas desinfecciones? Que yo sepa, no. ¿Usted se sigue cuidando al respecto del dengue? Sí, sí, más ahora que ya viene el verano, así que hay que dejar las cosas bien limpias, limpiar bien la casa, no dejar los recipientes de un día para otro, no dejar agua tampoco de los animales, que por tener ese mucho tiempo larga todo como unas nervaduras y ahí donde se hace el mosquito también, por eso hay que dejar todas las cosas limpias. ¿Recuerda cuáles son los síntomas del dengue? Bueno, sí, en la televisión lo anunciaban siempre, que es mucha fiebre, dolor de cabeza, mucha sudación. Por eso cuando uno tiene esos síntomas, enseguida hay que ir al médico. ¿En el barrio se realizaron algunas desinfecciones? Bueno, de pronto yo vivo en provincia, en estos momentos nada. Acá en Capital aparentemente sí están dando bastante, que están limpiando las zonas y todo eso. ¿Usted se sigue cuidando al respecto del dengue? Sí, trato de vaciar todos los recipientes que encuentro con agua, cambiar permanentemente el agua de las perritas y protegiéndome si estoy al aire libre con repelente, no más que eso, pero sí. ¿Recuerda cuáles son los síntomas del dengue? Síntoma gripal, con dolores en las articulaciones y en los huesos y que puede presentar dolor de cabeza y algunas hemorragias, que eso es algo nuevo que presté atención ahora que antes no había prestado, que puede venir con algún tipo de hemorragia. ¿En el barrio se realizaron algunas desinfecciones? No, yo no vi ninguna desinfección, no. Ni en Capital, ni en el Tigre, donde suelo ir los fines de semana.